innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus Evangelios de Marcos en el capítulo 8, versículos 22 al 26. Cuando una lección es recién enseñada, lo primero que hay que hacer con el alumno es darle la oportunidad de ponerla en práctica. Si no se pone en práctica lo aprendido, se corre el riesgo de olvidarlo. Si usted recuerda, en el pasaje anterior, el Señor Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos por su insensibilidad espiritual y les dijo que no entendían porque no recordaban. Eso está en el versículo 18. No entendían quién y qué Él era, porque ni recordaban lo que había hecho en el pasado inmediato y en el pasado reciente, las alimentaciones de los 4,000 y de los 5,000 y la sanidad del sordo impedido de hablar bien. Así que, después de esa reprensión que era una lección, el Señor procedió a darles la oportunidad de ponerla en práctica. Escuche otra vez Marcos 8, del 22 al 26. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué era lo que el Señor Jesús estaba haciendo? Estaba sanando al ciego en forma extraña. Y de esa manera Jesús obligó a sus discípulos a recordar. Al verlo, los discípulos sin duda se dieron cuenta que Jesús normalmente no procedía así, pero había habido otra experiencia semejante. Porque Jesús llevó al ciego de una condición de no ver a una de ver mal, y después de la condición de ver mal a una de ver bien. Todo el procedimiento, el hecho de escupir sobre sus ojos, sobre los ojos del ciego, y de ponerle las manos sobre los ojos, debió ser impactante para los discípulos que estaban viendo lo que sucedía. Lo que había hecho antes era semejante, estaban recordando. Había sanado al sordo de Decápolis y lo había llevado de una etapa de hablar mal a la etapa de hablar bien. De una etapa de no oír a la etapa de oír claramente. Obviamente los dos milagros eran semejantes. Y es probable que los discípulos estuvieran recordando algo más. La alimentación de los 4,000 era análoga a la alimentación de los 5,000. Con una pequeñísima porción de pan y de peces, el Señor Jesús había alimentado en ambas ocasiones a las multitudes. Y en ambas ocasiones lo había hecho utilizando a sus discípulos como intermediarios, que de las manos de Él habían recibido el pan y los peces para repartirlos a la multitud, y había sido en las manos de los discípulos que se había llevado a cabo el portentoso milagro de que el alimento se multiplicara. Correlacionando estos milagros, recordando, haciéndolos recordar más bien, ¿qué estaba logrando el Señor Jesús con eso? Estaba logrando que pensaran, ¿qué era y quién era realmente este rabino carpintero que hacía esos milagros? Era una pregunta dura de contestar, Porque, démonos cuenta, el Señor estaba haciendo lo que solamente Dios podía hacer. Cuando el Señor Jesús había sanado a aquel sordomudo, como lo llama nuestra Biblia, que era un sordo que realmente estaba impedido de hablar bien, en el capítulo 7, versículos 31 al 37, después de que sanó a ese sordomudo, la multitud había hecho alusión a que tal vez él fuera el Mesías. Y los discípulos indudablemente podían acordarse de eso. La multitud, después de que había visto cómo el sordomudo había sido sanado, cómo sus oídos habían sido abiertos y cómo su lengua había sido soltada para poder hablar bien. La multitud, repito, nos dice el versículo 37, que en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estaban diciendo, todo lo ha hecho bien. Y con eso se estaban refiriendo a un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Pero los discípulos podían recordar el contenido del pasaje y podían pensar qué era aquello a lo que la multitud se estaba refiriendo. E indudablemente estaban pensando, ¿podrá ser verdad? Mire usted, quiero llevarlo a ese pasaje de Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Porque quiero mostrarle que el pasaje hablaba de lo que Dios haría personalmente a favor de Israel. Por favor, abra su Biblia en ese pasaje del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 35, versículos del 4 al 6. Este pasaje era un pasaje bien conocido en Israel, y era un pasaje que era conocido como un pasaje mesiánico. Eso quiere decir que los rabinos del pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, enseñaban que ese pasaje prometía el advenimiento del Mesías y que les decía cómo podrían conocer el Mesías. Así que ese pasaje era bien conocido por el pueblo. Y por eso el pueblo, cuando había visto el milagro efectuado por el Señor Jesús, habían dicho, todo lo ha hecho bien. Bien, los discípulos también conocían este pasaje y sabían que el pasaje hablaba de lo que Dios haría personalmente a favor de Israel. Vea, por favor, Isaías 35, en el versículo 4, escribió el profeta, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Así que ese era un pasaje de ánimo. Esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Así que Dios mismo estaba prometiendo venir en algún punto del futuro. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense en esas palabras enfáticas, por favor. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que en este mensaje de ánimo, Dios estaba prometiendo venir personalmente y efectuar la salvación del pueblo. El propósito de este mensaje era alentar a los que padecerían el exilio en Babilonia. Pero también el propósito de este pasaje es alentar al pueblo de Dios en todo tiempo. ¿De dónde venía el aliento de que Dios prometía venir personalmente y salvarlos? Y cuando Dios viniera, se pregunta uno, y se preguntaban ellos, ¿cómo podrían reconocerlo? Y la respuesta es porque haría entre ellos obras singulares y tremendas que solamente Dios podía hacer. Vea los versículos 5 y 6. Entonces, es decir, cuando Dios venga y los salve, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y aquí el profeta Isaías estaba profetizando las obras que precisamente Cristo Jesús estaba haciendo. Él acababa de abrir los ojos de ese ciego en Betsaida y en el pasado reciente había abierto los oídos del sordo y había soltado su lengua para que pudiera hablar bien. Él hizo obras singulares y tremendas como las que había profetizado Isaías. Él las estaba haciendo. ¿Tendría razón la multitud en lo que estaba insinuando? ¿Qué era lo que Isaías realmente decía? Ahí en ese pasaje que le acabo de mencionar, Isaías 35 del 5 al 6, del 4 al 6, Isaías se refiere a Dios y nos dice que el Mesías es Dios. Los discípulos se debieron estar diciendo, si la interpretación es esa, Jesús es Dios. Jesús es el Mesías y es Dios. Permítame decirle, amigo y amiga que me escucha, que esos pensamientos eran como para sentir vértigo. Esos pensamientos eran como un abismo insondable delante de los ojos espirituales de los discípulos, que se sentían tambalear porque su fe no les ayudaba para captar la verdad de que aquel hombre, aquel carpintero, aquel rabino carpintero, era Dios. Cada discípulo debió haber estado asustado de sus propios pensamientos. Cada discípulo hubiera querido decir en ese momento, Jesús, tú eres Dios. Jesús, tú eres el Mesías. Pero era para dar miedo. Y probablemente, déjeme decirle que tal vez estaban recordando que eso lo había dicho también el Bautista. El Bautista expresó de Cristo Jesús, y yo no lo conocía, pero el que me envió me dijo sobre el que veas que el Espíritu desciende sobre él y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he dado testimonio, decía el Bautista, que este es el Hijo de Dios. ¿Se da usted cuenta de cómo debió haber estado sintiéndose cada uno de los discípulos ante tan tremendos pensamientos? ¿No es de sorprender que estuvieran tratando de hacer a un lado la cuestión? ¿Quién quería pensar en eso? Eran pensamientos que les ponían el alma en revolución. Eran pensamientos espantables, pensamientos como para quitarle a uno el sueño. ¿Jesús era Dios? ¿Dios? Pero si era un hombre, un carpintero de oficio. Pero entonces, ¿cómo se explicaban los milagros? El Señor dejó que esos pensamientos les atormentaran el alma hasta que llegara el momento de contestarlos. Eso lo veremos en los estudios que tenemos por delante. Mientras tanto, déjeme preguntarle a usted que me escucha. ¿Usted ya se contestó esas preguntas? ¿Quién y qué es Jesús realmente? ¿Es Dios? ¿Dios revelado en un cuerpo humano? ¿Dios humanado hace 2000 años? Permítame decir que si Jesús es Dios, Él espera que usted se entregue a Él. Él espera su lealtad. Gracias por dejarme entrar hasta sus hogares, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.